Estamos en contacto, sí, como todas las semanas, en esta realidad que nos planteaste un montón de temas sumamente interesantes. Suecia, el Qatargate, Francia, Davos, Ucrania. Vaya tema, Jorge, no sé por dónde querés empezar. Bueno, por la última hora, que es un accidente que han cabido en Ucrania, donde el helicóptero, donde la cúpula del Ministerio del Interior ucraniano, con su ministro a la cabeza, pues han fallecido, ¿no? Han muerto en el accidente. Se habla de 19 personas, pero digamos que como digo, toda la dirección del Ministerio del Interior estaba en ese helicóptero. Rápidamente Zelensky ha intentado recoger alas y dice que vamos a verla e investigar lo que ocurrió, pero todo indica, o por lo menos a la agencia de noticias en una primera instancia, hablan de un accidente, ¿no? Que no ha sido en este caso, ninguna arma rusa, sino simplemente mayormente un accidente. Digamos que el ministro del Interior era una de las voces que tenía Ucrania para negociar con la Unión Europea, porque como sabemos, por el Ministerio del Interior funcionaba casi con una estructura militar, y bueno, la verdad es que para Zelensky ha sido, y para el gobierno ucraniano, como es fácil imaginar, un golpe muy fuerte. Ha sucedido, creo que hace 2 horas o así, el accidente, o por lo menos se ha informado, y están ya empezando a aparecer imágenes, las típicas imágenes del accidente, de todo el Ministerio del Interior, de todos los jefes del Ministerio del Interior. Esa es un poco la última hora. Marcelo, mandábamos así una información de que la 36 se ha hecho eco de lo que está pasando en Suecia. Es un tema importante porque Turquía ha pedido que se pare el ingreso de Suecia y Finlandia, pero sobre todo de Suecia, a la OTAN. La OTAN, que es esa banda criminal y armada que tienen los países occidentales, quiso abrir ofensivamente hacia Rusia, dada su situación geográfica, a Suecia y a Finlandia, a las puertas de la OTAN. Ocurre, creo que lo hemos comentado alguna vez, que todos los miembros de la OTAN tienen que dar el visto bueno, el placet, para que ese nuevo país pueda entrar. Parecía que iba a ir todo bien, pero Turquía dijo que no estaba de acuerdo. ¿Y por qué no estaba de acuerdo Turquía? ¿Por qué? Porque Suecia históricamente ha acogido a muchos refugiados kurdos, que para Suecia son todos terroristas, el gran enemigo de Turquía, entre los muchos enemigos que tiene Turquía, pero quizá el pueblo kurdo, en su manifestación con partidos históricos como el PKK, que rápidamente la Unión Europea tildó en su día de grupos terroristas, etcétera, etcétera, son los grandes enemigos de Turquía. Y Suecia tiene, como digo, mucha población kurda, y ha exigido a Turquía, para dar el sí a la entrada de Suecia en la OTAN, que al menos 130 personas, que ha facilitado los nombres, que Turquía considera terroristas, sean expulsados de Suecia a territorio turco, para ser juzgados y sin garantía alguna, obvio, pero ahí así le podrían dar el visto bueno a Turquía para que Suecia, como digo, entre en la OTAN. Hay un tira de floja muy importante, porque digamos que la comunidad kurda está muy penetrada en la sociedad sueca, hay muchos empresarios, muchos diputados de origen kurdo, y la verdad que Suecia, como se suele decir, tiene una papeleta, porque sin el sí kurdo, sin el sí turco, no entran en la OTAN, y lo necesitan urgentemente, porque es un compromiso de la derecha y extrema derecha, no nos olvidemos de esto, derecha y extrema derecha, que gobierna Suecia. Lo digo porque hay gente que me parece que a veces escucha unos comentarios o lee artículos que se ha quedado anclada en la Suecia de Olof Palme, ¿no? De la Suecia socialdemócrata, socialista, que era solidaria, abría la mano, como también ocurrió con el exilio uruguayo, a mucha gente, ¿no? No tiene nada que ver la Suecia actual con esa, ¿no? Así que estamos esperando información. Es decir, Suecia de momento no ha decidido enviar a Turquía esos 130 kurdos que exige Turquía, y eso de momento le paraliza su ingreso en la OTAN. Turquía, aparte, lo que necesita siempre es plata, y aparte de los países de Europa, capaz que es uno de los países que en este momento con una mayor crisis económica. Así que me imagino, quiero pensar, que igual el asunto se soluciona con vía económica, ¿no? Claro. ¿Por dónde seguimos, Jorge? El Qatar Gate, como les Sí. debo decir, ¿qué es el Qatar Gate? Para que la audiencia nos entienda, es ni más ni menos que en la compra que hizo la dictadura de Qatar a diputados del Parlamento Europeo. Todos los países de Europa eligen diputados, hay un parlamento en Estrasburgo que representa, vamos a decirlo así, al conjunto de la Unión Europea. La dictadura de Qatar para blanquear el Mundial de Fútbol venía desde hace algún tiempo, capaz que hasta 2 años, dando mucha, mucha, mucha plata, digo muchas veces mucha, mucha plata, para que sus señorías parlamentarias hablaran bien de Qatar y que no se investigara los derechos humanos para que el país pudiera celebrar, como así fue, con tranquilidad el Mundial de Fútbol, ¿no? De entre los comprados hay varios cargos institucionales de importancia, como hemos dicho, como tal una tal Kaili, que era porque ya desde hace unos días ya la destituyeron, vicepresidenta del Parlamento Europeo, ni más ni menos, que recibió, que en su casa por lo visto tenía bolsas llenas de euros que le iba dando, se ve que el gobierno de Qatar. Claro, ya salía a defender al Qatar, que estaba haciendo grandes esfuerzos y que era un país a tener ejemplo y tal. Paralelamente iba recibiendo bolsas de plata, ¿no? Parece como si fuera un chiste. Hay más implicados. ¿Y la noticia por qué salta ya estos días? Porque uno de los implicados, que es un exdiputado italiano, que también recibió plata, un tal Panzeri, que al igual que Gailí están presos, llevan un mes presos, declaró ayer que para pedir que la justicia sea más beneplácita con él y que lo trate con generosidad, ha decidido hablar y va a colaborar con la justicia. Eso ha puesto a la Unión Europea con las manos en garra. ¿Por qué? Porque si dijera todo lo que se intuye que puede haber ocurrido y de la cantidad de nombres de diputados y diputadas que habrían recibido plata de Qatar, puede tambalear el panorama del Parlamento Europeo, ¿no? Él parece muy decidido. La prensa italiana habla de que va a nombrar a muchas personas porque en ello le va el que sea encarcelado por menos tiempo. Y bueno, expectantes a ver qué otra información. La verdad es que el Partido Socialista Europeo en su conjunto está muy, muy, muy tocado, muy herido por este caso de corrupción. Porque es decir, es la mayoría de los afectados, entre comillas, hasta el momento que se conocen, y subrayo hasta el momento, vienen de la, digamos, de la columna socialdemócrata. Eso ha hecho que la prensa europea, después de 2 o 3 días de información, haya sacado, digamos, de las informaciones importantes en el Qatar Gate, que digamos sería el fraude de Qatar, el asunto de Qatar. ¿Por qué? Porque puede quedar muy, muy, muy deteriorado el Partido Socialista de distintos países, porque ahí evidentemente hay diputados socialdemócratas de muchos países europeos y pareciera que por ahí encontró Qatar una entrada de plata para sus señorías, ¿no? Atentos estaremos, son como dicen en Venezuela, noticias que se están desarrollando, que estamos haciendo el seguimiento, porque pueden traer información muy descriptiva de lo que está ocurriendo en este caso en el Parlamento Europeo, ¿no? Más que un gol en contra para el Parlamento Europeo, ¿no? Exacto, Sí. exacto. Y una descripción también de lo que es, ¿no? Es decir, un lugar donde habitan muchísimas lobbies, que son empresas que antes se escondía, hace muchos años, cuando no, está siendo presionado tal diputado, tal partido por una empresa. Y se escondía obviamente porque era una. Ahora no, ahora en el Parlamento Europeo ahí está un edificio próximo al propio Parlamento de oficinas con lobbies. ¿Qué son lobbies? Grupos de presión, por ejemplo, estaciones de servicio que se unen para ir a presionar para que tengan a los parlamentarios, para que tengan una comisión mayor sus beneficios. Y no tienen escrúpulos, están organizados y van y la visita es de 9 a 10 públicamente y casi hasta con periodistas. Es decir, eso ha cambiado. Es decir, los grupos de presión son realmente grupos empresariales potentes que son los que dirigen y los que tienen el poder, mientras otros están gobernando, ¿no? Jorge, Francia, un país que ha tenido varias informaciones en estas últimas horas. ¿Qué nos podés contar al respecto? Sí, gran noticia para mañana, Marcelo. Está sí. anunciado para mañana jueves huelga general en Francia. Ojo que es uno de los países importantes del mundo, como todo el mundo puede saber. La razón de la huelga general, digo que la huelga general ya ha empezado. ¿Por qué? Porque aunque es mañana, lo que ocurre es que ya se sabe que va a ser muy exitosa, porque hay trenes ómnibus que viajan desde otros países que han paralizado porque dice que no saben lo que puede ocurrir en las carreteras. Es decir, países como Bélgica, Alemania, España, hay ya un parate para poder circular en Francia porque mañana están en huelga general. Se han paralizado cientos de vuelos de los aeropuertos, los trenes no van a salir de las grandes estaciones de Francia, es decir, el clima previo, horas previas a mañana jueves, es de una gran huelga general. Entre otras cosas porque los 4, 5 o 6, hay varios sindicatos franceses, van a una, es decir, en este caso están todos unidos. Ayer dieron una conferencia de prensa a todos y bueno, la información es que están en contra de dos cosas muy importantes, es decir, que se ha ampliado el gobierno de la derecha de Macron, ha ampliado los años para jubilarse, en vez de 62 van a ser 64, y lo que es más importante, dada la situación laboral que se vive desde hace mucho tiempo, van a exigir 43 años de aportes, ¿no? Está difícil tener 43 años, ¿por qué? Porque la situación laboral, como digo, hace que de repente determinada empresa no paga las 8 horas, sino que paga 2 horas, paga 1 hora, la persona queda desempleada 3 meses. Es decir, la situación laboral que se vive en cualquier país del mundo hace prácticamente imposible que la gente pueda juntar 43 años seguidos de aportes, ¿no? Eso ha soliviantado a la clase obrera, a los trabajadores, y bueno, mañana se espera, y estamos también atentos, en todas las ciudades, pero sobre todo a París, una mega multitudinaria movilización por las tardes para protestar precisamente por eso, ¿no? Es decir, hoy miércoles es un momento de preparación de una gran movilización de trabajadores que va a haber mañana en Francia. Hablan hoy de un paro histórico. Sí, hoy leíamos que el gobierno francés designó a su responsable de seguridad, obviamente, para el operativo de mañana, con miles de policías que se van a lanzar a las calles de París. Claro, el diario Liberación, creo que era el que comentaba diciendo, para todo Francia menos la policía, ¿no? Exacto, es decir, que ellos van a estar activos para el espacio represivo que se puede abrir. Aparte, la verdad es que tienen muy, muy mal currículo, ¿no?, de represión en Francia. Recordemos todo lo que pasó hace poco tiempo con los chalecos amarillos, etcétera, que eran brutalmente reprimidos. Esperemos que dentro de la situación que no pasen mucha cosa a nivel violento, pero que las armas van a estar, como suele decir, sobre la mesa, es decir, el aparato represivo va a estar en las calles. Y bueno, la verdad es que se abre un clima de incertidumbre dada la cantidad de gente que va a estar mañana movilizada en Francia, ¿no? Jorge, nos queda otro de los temas que nos planteaste, que es el tema de Davos, ¿no? Sí, el gran foro económico de la ciudad de Davos, ¿no? Digo gran porque ahí están los que deciden, de verdad. Los grandes jerarcas de la economía. Fíjate como anécdota, Marcelo, que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, hoy sale la foto en muchos diarios, en muchas webs, de la reunión más o menos informal que tuvo con 12 capos de las empresas españolas, es decir, de empresas de energía, de petróleo, la banca. Los que ostentan, como decimos a veces, el poder, se reunieron ahí con... Son los que están, es decir, allí están en Davos, está la crema, como decíamos antes, del capitalismo mundial. Analizando una época que para ellos ha terminado, que es la época de la pandemia, y cómo afrontan el futuro del capitalismo, y con el tema de la guerra de Ucrania, sí, de la OTAN contra Rusia, Rusia contra la OTAN, cómo puede derivar en todos sus aspectos económicos, ¿no? Nos obliga a estar atentos, aunque no nos gusten los personajes, Marcelo, porque realmente ahí deciden muchas cosas, deciden el futuro de la economía capitalista. Y bueno, es cierto que viene estando algo deteriorada el Foro Económico de Davos, porque de hecho del G7, de las siete grandes potencias, sí van a estar representadas todas, pero el único que ha confirmado hasta el momento, digamos, la asistencia es el presidente de gobierno alemán, Scholz. Los demás no, pero igual ha ocurrido algo muy interesante que analizaba ayer un economista inglés. Dice, está ocurriendo lo que sabemos, que es que la política está dejando, los políticos, un espacio a los economistas, es decir, a los grandes empresarios. Se van alejando, cada vez hay menos políticos en esas conferencias y más superempresarios, ¿no? Es decir, ellos son los que tienen el poder y por tanto se reúnen. Habrá que estar atentos, las primeras reuniones, y como no podía ser de otra manera en los días de espacio, ya inmediatamente han echado culpa del tema de la austeridad y la crisis económica y cosas así que le manifestaban los periodistas. Todo se resumía en la palabra Putin para que ellos quedar exonerados de cualquier responsabilidad de la crisis intrínseca que está viviendo el capitalismo más allá de la guerra. Bien, Jorge, ¿algo más que quieras comentar que no hayamos hablado? Sí, mira, la noticia de los últimos 2-3 días en España, te comento, es un debate abierto sobre el tema del aborto. En España existe el aborto legal, sobre todo a partir de X semanas de embarazo, pero un dirigente de la extrema derecha de Vox ha hecho una petición en el gobierno de Castilla y León, donde cogobierna con el Partido Popular. Ha exigido, para seguir en el gobierno y darle el apoyo, que las personas embarazadas que vayan a abortar escuchen el latido del feto, ¿no? Es por supuesto ilegal, y es como, es decir, a la tragedia que supone abortar, por las razones que sean, se le une el deseo de la extrema derecha de torturar a la mujer embarazada, ¿no? Evidentemente ha salido toda la opinión pública que no es de extrema derecha, incluso hasta los sectores conservadores no ultras, a decir que eso será una barbaridad, pero ellos se han mantenido en su posición. Y la reflexión en estas últimas 24 horas es, digamos, que cuando la extrema derecha toca poder, hace lo que promete, es decir, que no es una petición que está en su programa electoral y que hay miles de personas, millones en Europa, que lo votan y apoyan. No es una sorpresa, no es algo que ellos hayan sacado de la galera. Al contrario, ellos vienen pidiendo, por supuesto, la negación del derecho de la mujer al aborto, pero aparte exigiendo ahora cosas como absolutamente tortuosas y, como decía una dirigente de la izquierda española, absolutamente delirantes, propia del medievo, ¿no? Digo porque es interesante saber cómo funciona, ¿no?, la extrema derecha, porque hasta ahora eran cuatro locos que estaban en una esquina tirando voces y gritando, pero cuando tocan poder, cuando tocan por lo menos gobierno, ahí digamos que se desatan todas las alarmas, Marcelo. Bueno, Jorge, ya veo que varios temas van a quedar algunos seguramente para hablar la semana que viene con todo lo que pueda suceder esta semana, ¿no? Sí, porque viste que quedaron varios abiertos y que, bueno, en la medida de lo posible vamos a ir manteniendo informada a la audiencia, ¿no? Bueno, nos reencontramos entonces la semana que viene, Jorge, fuerte abrazo. Gracias, Marcelo, un saludo para vos, para la audiencia, y nos seguimos reencontrando.